Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La Casa de Dios. Seguimos estudiando imágenes que nos faciliten entender un punto muy importante para esta época de la iglesia, antes de la venida de Jesús, la unidad. Voy a leer del libro de los Efesios, capítulo 2, versículo número 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué una casa nos sirve para hablar de la unidad? Se llama a la iglesia como una casa o como un edificio, que es la misma comparación. Noten ustedes que hoy Pablo está diciendo que la iglesia tiene un fundamento y Pedro completa después que va arriba del fundamento. Comencemos por el principio. En Efesios 2:20 dice que el fundamento es los apóstoles, los profetas. Si usted nota, los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento y los profetas escribieron en el Antiguo Testamento. Al estar diciendo apóstoles y profetas, se refiere a la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque se necesitan los dos. Uno explica el otro y otro me hace entender de dónde vinieron las imágenes y las figuras para poder interpretarlas. Así que la base de la iglesia es la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, por otro lado, dice que debajo de la palabra de Dios está la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Para entender eso, uno debería ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, donde Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es una garantía de que la iglesia no va a caer, porque está fundamentada en los hombros de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está hablando de él mismo, porque todos los apóstoles, incluyendo al apóstol Pedro, habla de Cristo como el fundamento de la iglesia. Entonces el fundamento es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y debajo Cristo sosteniendo ese edificio. Bueno, ¿qué viene más arriba? Eso ya es una imagen del apóstol Pedro. Dice, nosotros somos como piedras vivas que conformamos el edificio de Dios, perfectamente unidas, perfectamente aglutinadas. Cada quien debe tomar su sitio en donde es. Si la piedra va en la línea 3, en la línea 5, en la línea 20, cada quien ocupemos el sitio que nos corresponde. Pero si hacemos lo que a cada quien le pertenece hacer, sin estar viendo lo del otro, sin estar criticando lo de la otra persona, tal vez ayudándonos a decir qué se puede mejorar en nuestras vidas o en el trabajo que podemos hacer. A veces las personas van y dicen algo de otra persona y el verdadero involucrado ni siquiera se entera. Eso no mantiene la unidad. Deberíamos devolverlo y decirle y preguntarle, ¿ya usted le dijo a esa persona ese comentario? Si le dicen que no, dice, bueno, entonces vaya y hágaselo para que mantengamos la unidad. Qué bueno que la base y el fundamento de la Biblia es la palabra de Dios, que la piedra que sostiene todo este edificio llamado iglesia es Cristo y nosotros somos las piedras vivas. Piense en su hogar. ¿Qué le falta a su hogar para tener un buen fundamento? Tal vez es porque no hemos empezado ni a leer la palabra de Dios con criterio de entrega y madurez y una hora diaria. Y tal vez es porque no hemos ido a Cristo como nuestro verdadero fundamento. La casa de Dios, el edificio de Dios, como lo explica el apóstol Pedro y Pablo, nos ayudan a entender el criterio de la unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.